En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 7 de abril. Me siento. 1889. Oyendo a los mares amantes, meso a mi niño. El viento errabundo en la noche mece los trigos. Oyendo a los vientos amantes, meso a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos mece sin ruido. Sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Poeta de todas las poetas. Recibió el Nobel de Literatura en 1945. Un día como hoy, nació Gabriela Mistral. 7 de abril, 1890. En una entrevista para la televisión francesa, el tan indiscutiblemente talentoso Borges se ha declarado partidario de la violencia. Pero hoy día ser partidario de la violencia es ser partidario de la bomba atómica. Y ser partidario de la violencia no es solo, como argumenta Borges, ser partidario de quienes combatieron a Hitler, es ser partidario de Hitler, puesto que a violencia nadie lo ganó en esta época. Escritora y editora, fundadora de la emblemática Revista Sur, destacada pensadora del siglo XX de nuestro país. Un día como hoy, nació Victoria Ocampo. Los números del siguiente Top 3 refieren al año 2008. Puesto número 3. Infecciones de las vías respiratorias inferiores. 3.460.000 muertes. Puesto número 2. Afección cerebrovascular. 6.150.000 muertes. Puesto número 1. Cardiopatía isquémica. Ah, sí, se te tapa de grasa y colesterol el corazón. 7.250.000 muertes. Los datos pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, que un día como hoy, 7 de abril, pero de 1948, se fundaba. Y desde entonces, se celebra el Día Mundial de la Salud. Pero hay un dolor más terrible. Si no, consúltele a Leónidas Escudero, que dicho sea de paso, consultó a un médico. Leónidas Escudero tiene un poema que se llama La Medicina. En vez de medicina, porque él habla, él escribe como se habla en la zona. Dice, les diré que me encuentro adolorido por mujer que me desposeyó de ella, quitó lo que me daba y me en casi sin aire deja. O como naranja exprimida, me deshojó de su árbol como si a usted de pronto lo dejan sin agarrarse de algo, como que se me cayeran los pantalones en medio de un baile, como de urgencia necesitar ir a mear y no hallar dónde, así de desvalido. Me hice ver con un médico y recetó el desapego, hombre, el desapego. Cambie de costumbres, póngase una tela metálica en el pecho, así no se le incrustan mariposas dañinas. En ningún peor caso me he visto. Pero aseguran los intrusos que es buena medicina visitar países lejanos. Bien, pero ¿a dónde he de ir que no me esté esperando la susodicha esa para castigarme solamente porque la quiero? Ah, y un día como hoy, la Mistral se sentó a escribir una carta en Chile para su amiga Victoria Ocampo, en el mismo momento que Victoria Ocampo se sentó a escribir una carta en Mar del Plata para su amiga Gabriela Mistral. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.